Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos, soy Elena y arrancamos este análisis a fondo tras la estupenda introducción que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas. Eso es, soy Rodrigo y bueno, estamos aquí en el estudio de Radio Alhama en internet para comentar un artículo realmente fantástico. Exacto, un trabajo que ha redactado nuestro compañero de la redacción, Pedro Martín Fernández, para la sección de ciclismo de alhama.com. Y la historia de ahora es, francamente, de esas que rompen los esquemas, ¿verdad? Hablamos del joven ciclista alameño Miguel Solana. Totalmente. A ver, imaginemos estar en una línea de salida de velocidad pura. Suena el disparo y estás tan atrás que casi te confundes con el público. Sí, claro. Salir desde el puesto 17. En un circuito tan explosivo, eso suele ser una condena casi segura. Pero aquí es donde entra la gestión de crisis. Estamos hablando de la Copa de Andalucía de BTT, de la bicicleta todoterreno. Exacto. Era la primera de 5 pruebas. Se celebró recientemente el 22 de marzo en el Parque Moret de Huelva. Y claro, Miguel corría en la categoría de principiantes. Y ahí se topa con un muro burocrático brutal nada más llegar. Porque, a ver, él venía de ser subcampeón del circuito provincial de Granada. Ya. Pero las reglas de esta copa dan prioridad en la parrilla a los corredores que ya tienen experiencia previa en esta competición concreta. Lo que lo mandó directamente a esa lejana posición 17. Físicamente es una desventaja inmensa, claro, pero es que mentalmente debe ser devastador. Completamente devastador, especialmente en un recorrido con una exigencia tan sumamente bestia. Son apenas 3 kilómetros con 6 en total. Madre mía, cortísimo. Dividido en 4 vueltas agónicas de 900 metros. O sea, la lógica matemática dice que es imposible alcanzar a la cabeza si sales tan atrás. Claro, pero hay que poner esto en perspectiva. Son niños en la categoría de principiantes. Uno podría pensar que el que tiene más pulmones simplemente gana por fuerza bruta. No. Y esa es la trampa. Pensar que en las categorías base todo es empujar los pedales con rabia. ¿No es así entonces? Que va, para nada. Pasar a 16 corredores en una pista de tierra tan corta, con el polvo, los nervios, los cuellos de botella constantes, exige muchísima técnica. Tienes que saber dónde meter la rueda, sin chocar con otro compañero, claro. Eso es. Aprovechar las curvas cerradas, esos puntos donde los demás frenan por inercia y adelantar sin vaciar el tanque de energía de golpe en la primera vuelta. Pues Miguel lo ejecutó a la perfección. Alcanzó al grupo líder súper rápido y se puso primero justo en el último tramo para ganar con muchísima claridad. Una pasada. Y, ojo, que esa frialdad mental para no entrar en pánico no sale de la nada. No, claro que no. Detrás está todo el trabajo de una estructura muy clara. El Espejo Bike Team Escuelas. Exactamente. Ahí destaca muchísimo la labor de Antonio Espejo y todo su enfoque en, bueno, en la disciplina y el desarrollo técnico constante. Que es ese trabajo invisible, ¿no? El que enseña a los chavales a seguir compitiendo cuando parece que hasta el reglamento está en tu contra. Sin duda. Y aquí es donde la disciplina técnica y estructurada vence al puro instinto físico. Lo que nos lleva a debatir si en estas etapas de iniciación tener un buen sistema detrás es muchísimo más valioso que depender solo de la genética o de un arranque de furia. Totalmente. Y los resultados están ahí. Miguel Solana se sitúa ahora mismo como el líder provisional del campeonato. Y aún quedan 4 pruebas por toda Andalucía. Pasarán por Granada, Córdoba, Cádiz y también por Málaga. La próxima gran batalla será el 5 de abril en Moclín. Habrá que ver si el resto se adapta o si Miguel logra consolidar esta ventaja táctica. Seguro que sí. Estaremos muy atentos. Y bueno, para cerrar este análisis dejamos una reflexión al aire. Empezar con esa desventaja impuesta por el sistema parece a simple vista una injusticia. Sí, salir el 17 es un golpe duro para cualquiera. Pero cabe preguntarse, ¿y si enfrentarse a esa barrera inicial desde tan joven es el mejor entrenamiento psicológico encubierto? Pues fíjate que quizás arrancar desde la sombra de los espectadores es exactamente la presión necesaria para forjar esa mentalidad implacable de los verdaderos campeones a largo plazo. Una idea muy potente para darle vueltas en casa. Y bueno, nosotros vamos a seguir preparando más información con las noticias que redactan nuestros compañeros de alhama.com. Así es. Siempre bajo la dirección y el guión de Juan Cabezas, que está ahí a los mandos en el control técnico. ¡Un saludo! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.